Estás escuchando En la Otra Oreja. Mancol Sergent Garcia, Mancol Bayonic, nunca se verá sin remedio. ¡Escuche eso! Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Mi revolución es perpetuelle. Oh, yes. Rien ne reste tel quel, c'est un mouvement continuel. Chaque pas dans le bon sens compte, c'est essentiel. Yeah. Les graines que je sème donnent des fleurs éternelles. Tout le monde bougez, ça finit pour danser. Tout le monde finit pour chanter. Allez, dis papa, allez, dis maman. Everything's gonna be alright. Oh yes, oh yes. Tu me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Je suis allé au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. J'ai noyé mes idéaux et mes illusiones. La vida m'a lavé du poids de mes errores. Maintenant je lui tends la main et je vois les colores. Il y a des gens dans la calle qui se cachent, qui sont déguisés. Quand ils retirent leur masque, tu vois leur temps briller. Non pas qu'à fier aux apparences, pour savoir ce que pire les gens pensent. C'est sur les cœurs que mon âme danse. C'est la hey, peace and love, massive love, solidarité et justice. Ouais, allez dis papa, allez dis maman. Everything's gonna be alright. Oh yes. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Hola. Yo ka essaye vive tel tem, yo ka chebe red. Matin, midi et soir, yo ka travail. Oh yes, sans cesse, yes. Force et puis courage, ba yo. Almighty bless, travail red. Pour nous pe manger, nous ka travail, mamdo red. Pour nous pe manger, mamdo, nous ka travail red. Pour nous pe manger, mamdo, nous ka travail red. Red, red, red. Sans y mettre, sans y mettre. Todo everybody viene a bailar. Todo el mundo viene a cantar. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Estás escuchando Por la Otra Oreja, la otra oreja de la Guerra Civil Española. A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada,

La chicharra se le ha ido, pero no por ser ingrata. Se le fue porque tenía su casita en una chala. Hace nada más que un rato, al pasar un tren de carga, se llevó todos los choclos con casita y con chicharra. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra está llorando, locamente achicharrada. Cuando escucha a Juan Poquito, qué tristísimo la llama. Se casaron enseguida Juan Poquito y la chicharra. A la vuelta de un carozo entre Tucumán y Salta. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. Juan Poquito canta mucho. Juan Poquito canta mucho. Estás escuchando En la Otra Oreja. Para ser libres, sigue diciéndonos que existe una canción para ser libres, que hace cantar al que no canta y regresar al que se aleja, que no se arruga ni se mancha, tuya y siempre nuestra, que no se arruga ni se mancha, y es mía y tuya y siempre nuestra. En el país del no te vayas, la señorita María Elena dice profundamente humana que guardarse la inocencia. Ella dejó las llaves puestas y acomodó las transparencias lo más cerquita de la puerta para curarnos cuando duela. Con que nos puso en vilo el alma, acariñándonos la vida. En el país del no te calles, esa canción nos ilumina con su esperanza interminable. Esa canción nos ilumina con esperanza interminable. Ella dejó las llaves puestas y acomodó las transparencias lo más cerquita de la puerta para curarnos cuando duela. En el país del no te rindas, en el país del no te entregues, esa canción multiplicada es el lugar donde se puede. Estás escuchando Por la Otra Oreja.